Toma la música. Sí, sí, sí. Mira. Te he dedicado a ti, solo a ti. Mira. Él te utiliza, solo cuando recuerda, estás viva, que sabe que lo amas y que por él das la vida. De mujer a querida, de querida a no querida, pero tú lo esperas, noche tras noche, sola y dolida. Él no me olvida, te dices pero sabes que no es cierto. Te promete el cielo mientras se masturba con tu cuerpo, pero el sufrimiento, bebiendo no se marcha, se agudiza y te pisa a medida que el tiempo pasa. Todo es una farsa. Estás volviendo loca mientras él va de fiesta en fiesta y se acuesta con otras. Y aunque has besado otras drogas buscando nuevas ansiedades, solo consigues recordarlo, olvidarlo, no sabes. Ni te arreglas, ni te miras al espejo, mujer. Date una oportunidad, no te dejes vencer. Debes comenzar a creer que sí existen los amigos y que no todo el que se acerca se quiere acostar contigo. ¿Cuánto has vivido? Si apenas pasa de los 20. Quiérete como eres y vive siempre consciente de que no hay nena más bella e inteligente que la que se respeta física y moralmente. Dice que te dejó plantada el sábado en la noche, vestido y sin ir a la fiesta. Jurabas que daba pena porque te dejó y se fue. Te abandonó, lo sabes. La cuestión que esa misma noche el tipo la hizo buena. Más que buena. Lo vieron con otra nena cayendo el amanecer. Comprende que tu corazón te pertenece, que debes compartirlo solo con quien lo merece. Que a veces no somos correspondidos, nena. Comienza de cero, un mundo nuevo te espera allá afuera, afuera. Nada de miedo, saca tu alma del luto, que hasta hoy tu vida ha sido no más que un triste filminuto. Así es la ley de Newton, lo que sube baja, y te quedas llorando ebria por tu supuesta media naranja. Te rebajas y bajas cuando no sube Cupido y sus flechas salvas, que al alba le inserta grises nubes. Y cuando te desnudes ante él, recuerda que al corazón no se llega por entre las piernas. No puedes obligar a nadie que te quiera, pero sí que te respete. No eres un juguete, nena, como una balsa sola en el océano te encuentras, pero estás en tierra firme. De ese filme despierta y observa cuánta gente hay a tu alrededor, hablándote, tratando de brindarte amor. Es que el peor ciego no es el que no quiere ver, sino el que ve por los ojos de quien no lo ha de querer. Te encantan hasta sus mentiras, lo miras enamorada, pero en su historia no eres más que una novia reciclada. Ha sido utilizada como un títere de trapo, y te drogas porque te enamoras más con sus maltratos. Olvídalo. Acepta que no te ama y que no te extraña a ti, sino al ruido que hace tu cama. Por eso te llama. Y disculpa si te hablo tan duro, es que tu culo es su camaroncito duro cuando está en apuros. Sé que te dejó plantada el sábado en la noche, vestido y sin ir a la fiesta. Llorabas que daba pena porque te dejó y se fue. Te abandonó, lo sabes. La cuestión que esa misma noche el tipo la hizo buena. Más que buena. Lo vieron con otra nena cayendo el amanecer. Sé que te dejó plantada el sábado en la noche, vestido y sin ir a la fiesta. Jurabas que daba pena porque te dejó y se fue. Te abandonó, lo sabes. La cuestión que esa misma noche el tipo la hizo buena. Más que buena. Lo vieron con otra nena cayendo el amanecer. Después de esto es muy difícil que te enamores nuevamente, pero yo sé que hay algo dentro de ti que te dice que aún existen personas buenas, y esas personas buenas no están en todos los sitios y no están solo en una sola persona. Mira a tu alrededor, que aún eres una nena. Ya, soy yo, Adriano, música. Pa' un vestido.